Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Las dos figuras más destacadas en el escándalo corporativo de Enron fueron halladas culpables. El jueves, el fundador de Enron, Ken Lay, fue condenado en dos juicios distintos por 10 cargos de conspiración, fraude de valores, fraude electrónico y fraude bancario por realizar declaraciones falsas a los bancos. El exdirector ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, también fue condenado. Un jurado lo declaró culpable de 19 de los 28 cargos en su contra. Los procesamientos por conspiración y fraude pueden acarrear una pena máxima de 10 años en prisión. Hace 4 años, Enron se declaró en bancarrota tras años de estafar a sus propios empleados e inversionistas. La bancarrota provocó que más de 4.000 personas se quedaran sin empleo. El valor de las acciones de la empresa cayó de $90 a aproximadamente 30 centavos de dólar. Miles de empleados de Enron perdieron los ahorros de toda su vida. Se estima que el número de civiles inocentes asesinados por infantes de marina estadounidenses en la localidad iraquí de Haditha es mayor de lo que se había pensado anteriormente. El congresista demócrata John Murtha le dijo al periódico Marine Corps Times que el número de iraquíes que murieron es en realidad 24, no 15 como se había dicho previamente. Murtha dice que no se sorprendería si una docena de infantes de marina fueran sometidos a un tribunal de guerra por los asesinatos. El ex general de brigada David Rams, un ex abogado de alto rango del cuerpo de infantes de marina, dijo: cuando se revelen las investigaciones, se producirá una respuesta violenta. Será peor que Abu Ghraib. Nadie fue asesinado en Abu Ghraib. El presidente Bush recibió el jueves en Washington al primer ministro británico para hablar sobre Irak. En una conferencia de prensa conjunta, se le preguntó al presidente si podía identificar algún error o desacierto en su política de Irak. El presidente Bush respondió: decir que vengan y ese tipo de expresiones rudas, usted sabe, eso le envió un mensaje equivocado a la gente. Aprendí algunas lecciones sobre cómo expresarme, quizás de una manera más sofisticada. Usted sabe, se busca vivo o muerto. Ese tipo de cosas. Pienso que en ciertas partes del mundo fue mal interpretado, así que aprendí de eso. Y pienso que el error más grande que ha ocurrido hasta el momento, al menos en lo que refiere al papel de nuestro país en Irak, es Abu Ghraib. Hemos estado pagando por eso desde hace mucho tiempo. El presidente no mencionó los bombardeos estadounidenses a hospitales y depósitos de medicamentos en Fallujah, ni la masacre de civiles iraquíes en Haditha. Esta fue por lo menos la tercera vez que se le preguntó al presidente Bush sobre los errores en una conferencia de prensa. La primera vez que se le formuló la pregunta, el presidente dijo que no recordaba ninguno. Mientras tanto, en Irak, al menos 9 personas murieron y 30 resultaron heridas hoy temprano, en un atentado con coche bomba en el centro de Bagdad. El jueves, en Timor Oriental, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y un grupo de soldados que fueron relevados de sus cargos dejaron un saldo de por lo menos 9 muertos y 27 heridos. Fue uno de los peores días de luchas en Timor Oriental desde que se convirtió en un estado independiente en 2002. El conflicto comenzó hace semanas, cuando el gobierno de este estado despidió a más de 600 soldados en huelga. Decenas de miles de civiles han sido desplazados desde ese momento. La mayor parte de las personas que murieron el jueves eran soldados desarmados a quienes los rebeldes les dispararon luego de que se había negociado un alto el fuego. A pesar del descontento, funcionarios de Timor Oriental y de la ONU dicen que esperan que las negociaciones de paz puedan comenzar esta misma semana. Jean-Marie Guéno, subsecretario general de la ONU para las operaciones de paz, dijo: creemos que con un rápido despliegue Creemos que con un rápido despliegue de fuerza en Dili se puede detener rápidamente la violencia, y por lo tanto, esperamos que con las fuerzas que ya están siendo desplegadas y las fuerzas que vendrán en los próximos días, se detendrá la violencia. Y luego considero que dependerá de los dirigentes de Timor reflexionar verdaderamente sobre los asuntos pendientes de fortalecer las instituciones tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas y buscar una base política más sólida para que no hayan facciones, para que no hayan divisiones en Timor que puedan provocar tantos episodios de violencia. En Japón, un portavoz nuclear estadounidense fue recibido con manifestaciones cuando arribó en el puerto de la ciudad de Soweta el jueves. Más de 150 personas se congregaron en la orilla y en pequeños barcos pesqueros para protestar contra el arribo del barco de 100.000 toneladas USS Abraham Lincoln. Los barcos pesqueros navegaron alrededor de la Guardia Costera japonesa, que trataba de impedir que se acercaran al portaaviones. En Soweta existe un gran sentimiento antinuclear. Esta ciudad linda con Nagasaki, que fue atacada por bombas atómicas estadounidenses en 1945. En Rusia, defensores de los derechos gay dicen que proseguirán con una manifestación de orgullo gay a pesar de una prohibición del alcalde de Moscú. La marcha está programada para el sábado. La policía se negó a otorgarles protección a pesar de amenazas directas por parte de grupos extremistas de interrumpir el evento. Esta noticia es de Birmania. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, realizó un llamado directo a la liberación del activista a favor de la democracia que se encuentra en prisión, Aung San Suu Kyi. Hoy en Tailandia, Annan declaró: Aung San Suu Kyi ha pasado 10 de los últimos 16 años en prisión o bajo arresto domiciliario. El gobierno va a analizar su condición en las próximas 24 horas. Aprovecho esta oportunidad para solicitar al gobierno que la libere. Creo que su liberación facilitará el diálogo nacional y permitirá a la Liga Nacional por la Democracia participar en ese diálogo. Suu Kyi, quien lidera la Liga Nacional por la Democracia de Birmania, permanece bajo arresto domiciliario desde 2003. Su grupo ganó las elecciones por amplia mayoría en 1990, pero las Fuerzas Armadas se negaron a entregar el poder. Volvemos a Estados Unidos. El Senado aprobó por abrumadora mayoría su versión de la ley de inmigración el jueves, marcando el escenario para un enfrentamiento con la versión que competirá con esta en la Cámara de Representantes. El senador demócrata Edward Kennedy aclamó la medida como un importante acuerdo y declaró: Esta es la reforma inmigratoria de mayor alcance en nuestra historia. Es un intento abarcativo y realista para solucionar los problemas del mundo real que han infectado durante mucho tiempo a nuestro sistema de inmigración. Fortalece nuestra seguridad y refleja nuestra humanidad. Tiene la intención de mantener fuera aquellos que nos lastimarían y dar la bienvenida a los que harían una contribución a nuestro país. Tiene el potencial de construir un Estados Unidos más fuerte, mejor y más justo para el siglo XXI. Protege nuestra seguridad mediante un cumplimiento más estricto de la ley y mediante documentos de inmigración a prueba de falsificaciones y controles de alta tecnología en la frontera. Protege los trabajos y salarios de los estadounidenses al sacar a los inmigrantes de la sombra y al exigir a los empleadores que paguen salarios estadounidenses justos. La ley ofrecerá un camino hacia la ciudadanía a muchos de los 12 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. No obstante, los críticos dicen que el proyecto de ley facilitará que los inmigrantes sean detenidos y que se les nieguen audiencias justas. El proyecto de ley establece la posesión de documentos fraudulentos como un motivo de deportación, incluso si los documentos fueron utilizados para huir de regímenes opresores. Timothy Sparapani, asesor legislativo de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, dijo: Habíamos contado con que los senadores se tomaran el tiempo necesario para eliminar las disposiciones imprudentes e insensatas que afectan el debido proceso, pero el Senado no hizo su trabajo. A raíz del comienzo de la temporada de huracanes la semana próxima, un investigador del clima advierte que Nueva Orleans es la ciudad estadounidense con mayores probabilidades de ser azotada por un huracán. El investigador, Chuck Watson, de la empresa de evaluación de riesgo Kinetic Analysis, dice que Nueva Orleans tiene casi un 30% de probabilidades de ser azotado por un huracán. Surgieron nuevos detalles acerca de la participación del columnista Robert Novak en el caso de filtración de la CIA. De acuerdo a un nuevo informe del periodista de investigación Murray Wass, Novak prometió al colaborador de la Casa Blanca, Karl Rove, que lo protegería de ser perjudicado por la investigación acerca de quién filtró el nombre de la funcionaria de la CIA, Valerie Plame. Novak es el columnista que expuso la identidad de Plame por primera vez en la columna de un periódico. La revelación desató un escándalo que ha provocado la acusación del ex jefe de personal del vicepresidente, Louis Scooter Libby. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, ordenó una investigación de docenas de canales de televisión que transmitieron al aire videos de comunicados de prensa, VNR por sus siglas en inglés, que en los hechos son propagandas patrocinadas por empresas, disfrazadas de noticias. La investigación surgió a raíz de los hallazgos de un estudio reciente del Center for Media and Democracy, Centro para los Medios y la Democracia, que descubrió que 77 canales de televisión de todo el país transmitieron propaganda en formato de noticia en los últimos 10 meses. Los canales están dispersos en 30 estados y están afiliados a las redes más importantes: ABC, CBS, NBC y Fox. Y en Los Ángeles se intensificó un enfrentamiento por el destino de una granja comunitaria del centro. Los ocupantes de South Central Farm realizaron un campamento de 24 horas y sentadas para resistir las órdenes de desalojo que los expulsarían de la tierra que han ocupado durante más de una década. South Central Farm, un predio de 5,6 hectáreas, alberga la mayor granja urbana de Estados Unidos, que es utilizada por 350 familias para plantar múltiples cultivos. La granja fue dada en arrendamiento a Los Angeles Regional Food Bank tras los disturbios por la golpiza a Rodney King en 1992. En 2003, la tierra fue vendida nuevamente a un agente inmobiliario que ahora quiere convertirla en propiedad comercial. El campamento atrajo a varias celebridades que apoyan la causa, entre ellas Joan Baez y Ben Harper, y las actrices Laura Dern y Daryl Hannah. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.